número uno, solicitamos la renuncia inmediata de Mario Delgado y Citlali Hernández Mora por traicionar a la militancia con la emisión de una convocatoria a modo que, lejos de empoderar a las bases o fomentar la democracia interna, constituye un golpe de Estado técnico con fines de perpetuarse en el poder. Dos, emitimos un exhorto a las y a los demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional a que convoquen de manera inmediata a una sesión extraordinaria del CEN para ratificar, rectificar los elementos más nocivos e ilegales de la convocatoria antes de que inicie el proceso de renovación de los órganos internos de nuestro partido. Tres, expresamos nuestro enérgico respaldo a todas y cada una de las acciones legales que han emprendido diversos militantes, consejeros del partido, exigiendo la modificación del contenido de la convocatoria a favor de la legalidad estatutaria y los derechos de los militantes. Número cuatro, invitamos a todas y todos los convencionistas a que ratifiquen de inmediato sus afiliaciones al partido y que se inscriban masivamente como candidatos a consejeros distritales para asegurar la posibilidad de alguna representatividad democrática dentro del tercer Congreso Nacional Ordinario. Propuesta 5. Llamamos a todas las bases del partido y a todos los ciudadanos afines a los postulados de la Convención Morenista a que conformen brigadas cazamapaches convencionistas. Emitimos la convocatoria para la segunda Convención Nacional Morenista, que tendrá lugar el domingo 21 de agosto en el Monumento a la Revolución, cuyo propósito es reunir a todas las bases del partido a nivel nacional con el fin de rectificar el rumbo de nuestro movimiento partido